Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy el road manager. Sí. Es Sticks on Flowers. Sí. Así es mi de Wilco. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vos sos Juan Carlos del Hue? Yo soy Juan Carlos del Hue, sí. ¿Te puedo decir Juanca? Sí. Mira, Juanca, tengo la lista de los chicos. Sí. Va, chicos. Sí. Pero bueno. Sí. ¿Qué qué van a necesitar? Te tengo la lista acá. Primero, o sea, ¿tenés para anotar ahí? Sí, sí, sí. Ok, te digo, listo, te la tiro. Cerveza Miller, sí. Light. Bien. Hasta ahí todo bien. Sí, esa ahí, acá en Balmar venden. 30 banjos. ¿Por qué? Porque él usa 2 en los shows. Sí. Pero él siempre tiene miedo, más que nada por Sudamérica, me dijo. Ah. El cantante, yo le iba a decir el cantante. Sí. Porque tiene miedo que... De cortar cuerda, de que le tiren algo y que se rompa, de que se ensucie. Si él no se ve reflejado su cara en el banjo, en el costalete, sí. Ya no le gusta el banjo. Entonces, 30 mínimo. Bueno, veo, sí. Veo. Eso bueno, ya es más ponete difícil. Ponete las pilas. Es una banda que sé que en Argentina la esperan. ¿Qué? ¿La esperan por la encuesta en Cerros Afuera? Nada. La gente de Cerros Afuera mete mucha presión y yo sé que bueno, se te cae el festival si me va a Wilco. Tercero. Sí. ¿Quieren discos de Neil Young autografiados? Bueno, buscamos, qué sé yo. De Iggy Pop no es lo mismo, porque van a estar al lado. No. ¿Y de Flaming Lips? No, tampoco está todo mal con Flaming Lips. Ah. Sí. Porque vos, después de vos viene el road manager de Flaming Lips, que me pidió... Si pero ese te pide cotillo. Sí, me dijo que tenemos que ir a 11. Dice, esta vez tenemos que ir a 11. Te pide 3 piñatas. Porque la otra vez dice, suegra, no me gustó la burbuja que me compraste. Claro, bueno, y por último, la gente. ¿Para comer qué van a comer? Bueno, por eso. Para comer todo vegetariano, obviamente. Porque ellos, si bien salen con camisas a cuadro y sombrero de Dallas. Sí. Ellos son vegetarianos. Sí. Y. Así que quiere, bueno, mucho soufflé. Ellos mucho soufflé. Ah, bueno. De lo que sea. De calabaza, de papa, todo así, pero bueno. Bien. Así que, por favor, teneme esto listo. Sí. No lo miren a los ojos, a todos, ni al bajista, que nadie sabe cómo es. Así que tampoco lo miren. Sí, ¿pero los tengo que despertar alguna hora o ellos se despiertan solos? No, ellos están en su propio gallo y se despiertan solos. Bien. O si no, llama a Billy Bragg, que está el pedo allá y lo llama a ellos y los despierta. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, listo, chicos. Sí. Buen show, ¿eh? Bueno. ¿Cómo se llama tu jefe? Ernesto. Ah, bueno. ¿Qué tal? Hola. ¿Podés decir algo? Sí. Bueno, bienvenidos a Pink Moon. ¿Vieron que al final del programa está todas las semanitas? Sí. Que se hacen hoy, ¿no? Ahora está toda la semana, no tenemos un día definido, pero está. Sí. Está igual, o sea, la verdad que el chat extraña ahí, en el chat nadie lo extraña. Nadie lo extraña. Solamente ellos. Y además en los comentarios del programa ya chatean entre ellos, ¿viste? Ya chatean, ahí, yo creo que le vino bien. Sí. Esto a nosotros nos vino bien, pero sí. A ellos creo que también. O sea, tienen que laburar, o sea, sí. Demóstenes y Mambo tienen que empezar a laburar. Bueno, Demóstenes está mucho más ahora en opositor, ¿viste? Está muy, muy haciendo cibermilitancia. Él es militante, claro. Y milita por los desde perros, que no está Pink Moon. Claro. Porque como no está Pink Moon, se puso más militante. Claro, toda esa agresividad que antes volcaba en el chat, claro. Ahora se la vuelca a Macri. Está y muy bien. Y a los gatos, porque también milita por los perros. Sí. Bueno, yo ahí también estoy, yo milito con los perros. Bueno. Me encantan los perros y cada vez me gusta más y voy a tener un perro. Pero de muy poco. Epa. No, ahora no, cuando me mude. Pero sí, sí quiero un perro. Ya lo. Vi un perro en la calle. Me hace fiesta, me lame y ya me puede. Sí. Lo único malo del perro es que se muere. La consecuencia. Se muere. Y claro. Sí, todos los animales se mueren. Sí, pero duran. Nosotros también. A veces duran poco. Nosotros también. Porque me da bronca. Porque el promedio es 14, 15. Ya no. Pero duran 8, 9. Sí, ya no tanto. 8, 9, como los hamsters, que antes duraban mucho más y ahora ya. Antes duraban mucho. Ahora, ¿cuánto duran los hamsters? 2 meses duran. Sí, un hamster. Te viene la boleta de luz, ya no está más. Un hamster lo compras y llegás rápido a tu casa, pues está muerto. Sí, está muerto. Y cambio el pescado japonés. Sí. Se hace cada vez más grande y ya no entra en la pecera. Claro. Y eso dura mucho. Y bueno. De hecho, en el jardín japonés, si le preguntás la edad al pescado, sí, te contesta. Te dicen, yo, y acá en el jardín japonés, escuchame, yo estoy desde. ¿Desde y cierra un poco el ojito y te dice, yo estoy desde que mirá. ¿Desde que esto era el parque japonés? Mirá, ¿ves ahí en diagonal que está el Mamba? El Malva, no estaba el Malva. Claro. Yo vi cómo lo construían. Claro. De hecho, hice una chaca y me dice, ah, no sabía. Le dije, sí, nosotros todos. Y se vienen todos con la boca abierta y te hablan. ¿Sabes qué? El tema de los perros es que ahora en la veterinaria ya es como un hospital. Porque. ¿En qué sentido, Marcos? No, que antes vos. A ver, el perro tenía algo. Pará, que anuncié los temas y después me fijo. Ah, sí. Porque si no queda. Y vos mientras revisás los papeles de la veterinaria. Sí. Bueno, abríamos con Glaxo Babies haciendo. ¿Cómo? Uy, Dios. Por favor, ¿cómo se dice eso? Evitando el aguante. Avoiding the issue, de Isue. No sé, no lo voy a pronunciar bien. Del disco Poneme en la lista de invitados. Muy bueno, ¿no? El disco, claro. De los Glaxo Babies. Cuando eran más, no eran tan discos, sino que eran hasta medio punk kraut, te diría. Pero bueno, eran de época, así que valen. Y recién era un clásico de ultra mega clásico disco que yo lo recomiendo. Que por favor, si no lo tenés, bájalo, que lo vas a gozar muchísimo. Que es el de los Shoes, el Black Vinyl Shoes, el primer disco de los Shoes, que es increíble. Y de ahí un clásico Pink Moon que se llama Fatal. Bien. Que me encanta. Está, no, todo el disco es bueno, todo bueno el disco. Y vos le ves la tapa y parecen unos New Wave genéricos y es tan bueno el disco. Usan esa fuente para el diseño que es la de los Fat Boys. Y atenti que es 1978. Y acá ya hay de todo, te diría que hay de todo. Bien. Así que bueno, me estabas contando que tener una veterinaria hoy en día. No, que vos, el perro le pasa algo. Ponele. No, el perro está triste. Y tiene el hocico caliente, que es por lo que yo. Ah, el hocico caliente. ¿No? Sí. Sí, caliente, el perro está triste. Suele ser un hincha pelota que rompe la bola todo el tiempo desde muy temprano y ahora no, duerme y está triste y te mira con cara de circunstancia. Perdón, te estás confundiendo, tenés gato hace tantos años. El perro no te molesta a la mañana. Y mira así. Y mira desde abajo para arriba. Hermoso. Pone las patitas cruzadas. Y te mira así diciendo, estoy enfermo, llevo al médico. Sí. Entonces vos lo llevas al médico y el veterinario ahora te manda a hacer una placa. Claro, eso sí es verdad. Te hace una tomografía. Al perro, sí. Una tomografía. Antes, les, tipo, análisis, al perro, análisis sí. De sangre. Sí. ¿Viste? Y sí, después. Y como si fuera que dura más. No, y a partir de ahí, entonces dice: no, hay que dejarlo internado para pasarle por el suero. No. Y así el perro es en realidad es un gastadero de plata. Eso es mi temor del perro. Es. La canaleta del perro y la droga. No, tengo mucho miedo que el perro me salga muy caro. ¿Entendés? Porque sí. Igual es ridículo que si vos me prometes que dura 20 años el bicho, está bien. Pero si antes era lo mismo y sigue durando lo mismo el perro, ¿para qué mierda debe hacer tantas cosas? Si aparte un buen veterinario, palpás el perro, ya sabe lo que tiene. Bueno, por eso digo, me parece que los veterinarios de ahora claro. Ya es como los médicos de ahora, que en vez de palparte te mandan a hacer una tomografía. Claro. Es así, es lo mismo. Básicamente la medicina Sí. y Y la el humano dura lo veterinaria mismo es lo mismo también. y el O humano sea, no dura más, dura un poco más, dura. pero... Sí, dura lo mismo. En los últimos 50 años está durando lo mismo. Sí, O sí, sí, sea, sí. yo entiendo que la tuberculosis antes o tenías. Te salió una ampolla y te morías en la Sí. época de Colón. Pero vamos a volver a eso, porque ya cada vez hay más bacterias resistentes. No, no, y aparte, cada vez yo conozco mucha gente que se muere a los 40 y pico, 50 Y años. Es un sí. programa Sí. optimista esto, Si sos pero. músico a los 27, Bueno, eso sí. cagás. Bueno, pero eso es suicidio, Marcos. No, no es suicidio. Sí, bro. No. Darte falopa hasta la muerte es suicidio. Falopa hasta la Perdón, no te muerte. animás a decirlo, pero es suicidio. Epa. Y sí. Bueno. Es un suicidio. Suicidio es una escopetazo en la Una escopetazo a la cabeza. cabeza. Como Cursito que lo decían blando, y mira, Curso dijo: ¿Sabes qué? Escopetazo, ni siquiera un disparito así. No. No, escopetazo. ¿Y cuántos se llenan la boca hablando de escopetazo y no se lo dan, eh? Claro, obviamente el de Kiss tendría que haber sido un Y escopetazo, ya que son tan. sí, Somos re redneck. no, Bueno, claro. dale, date un escopetazo. Claro. Seguramente decían que Kurt Cobain era un heel, Claro. un coso. Y Bueno, bueno, listo. igual. Sí. Ahora que sale encima, va a salir otro documental más. El escopetazo se lo dio Courtney y ya está. Eso también. O sea, en realidad estamos diciendo Bueno, que Kurt Cobain se suicidó y sabemos en este programa, pero afirmamos que no fue un suicidio. sí, pero está bien, pero si vos sos uno de Kiss, te las ingenias para estar con una mina lo suficientemente loca como para que te pegue un escopetazo también. Lo que pasa es que los de Kiss son tan misóginos que no Sí. le dan la chance a sus No, parejas más vale. de tocarle la escopeta. No, más vale. Ese es el punto. Ayer vi una película, ahora después voy a hablar de una película que arrancaba. Solamente voy a contar esto, después cuento la película. Que arrancaba la mañana, en una casa bien típica yankee, el nene, un nenito con flequillo, que va y agarra una vitrina de escopetas del padre Sí. y le pone un cartel que dice: Happy Birthday, papá. Sí. Están todas limpiadas por mí. Se pone a limpiar las Ya copetas. está. ¡Qué buena imagen! Me quedé loco, Marcos. Ahora voy a Bueno, hablar de esa película. está bien. Bueno, Marquitos, ¿qué tenemos hoy? De todo, Y hoy tenemos de todo porque además est no estuvimos en Buenos Aires el fin de semana ¿no? No tuvimos en Buenos y Aires. nos fuimos a, en mi caso, a recorrer la ciudad que me vio crecer en los veranos. Y a mí, la ciudad donde te compramos un perro, a vos, Ah, y yo mira. recuerdo el día que te compramos un perro, y tengo recuerdos fragmentados de esa ciudad y la Sí. verdad que me defraudó esos Bueno, recuerdos. vamos a hablar de eso. A calzón quitado. Sí. Estuvimos en Pergamino. La ciudad de Moyo. La ciudad de Moyo, de Atahualpa Yupanqui. Sí. La ciudad de Arturo Illia. Ah, muy bien. ¿Qué otros La nombres? ciudad de Tristán. De Tristán. O sea, Pergamino, ¿no? Cuna de Cuna héroes. de héroes, sí. Es muy raro volver a un lugar donde yo una vez había pasado hace unos años, pero había pasado arriba en auto, nada más. O sea, quise entrar, di una vuelta y me fui. Esta vez que nos quedamos un día, es raro volver a un lugar de recorrido cuando uno era niño porque todo es más chico. La dimensión, sí, es terrible. Todo es más chico, pero Sí, sí, la sí. plaza de Pergamino Sí, es una porquería. es una porquería, ni siquiera tiene luces. Bueno, Marco, el Ni mejor. luces, todo chiquitito, toda una cosa que yo, viste, A mí pensaba, lo pero... que yo te decía, de la casa de nuestros abuelos Sí. hasta la peatonal, a mí me parecían 250 cuadras y una Claro. locura y eran dos cuadras. Eran 2 cuadras. Y la peatonal dura Tres tres cuadras. Y la cuadras. peatonal son tres cuadras, que estos últimos 50 años se amplió dos cuadras. Claro. El cruce, que es como la ruta hasta el centro, ¿cuántas Sí. eran? 10 cuadras, cuando Sí. mucho. Todo era muy cerca. Toda El la... cementerio al lado de Carrefour, casi, Bueno, de tan cerca que es el todo. cementerio, fuimos al cementerio. Y Marco, aparcamos Sí, claro. Fuimos al cementerio a Pergamino. Y a dejarlo. ¿Podemos contar eso? ¿Te parece? No, estás loco, sí, pero contalo. Bueno, fuimos a dejarlo las cenizas de nuestra abuela, que era alguien muy querido por nosotros. De Sí. hecho, Pingmún los domingos Era hacía. por eso. Claro, Sí. la previa a la casa de ella y después hacíamos Pingmún. Y fuimos a dejar las cenizas. Una cosa muy rara, porque no sabíamos si estaba la tumba de nuestro abuelo, Que porque no nuestro habíamos abuelo. vuelto. 83 murió nuestro abuelo, así Claro, que. ¿estará, no estará? ¿Qué se hace con las tumbas que la gente no va? Viene un Muy. tipo revisando, las toca y Claro. dice: acá estuvo alguien, un Sí. No, no, y vidente. aparte, que ya Eso mirá lo que habla, de los cambios de tiempo. Porque sí. antes era muy valioso tener sí. una tumba, un sí. pedazo. Entonces también te fletaban porque era guita. Y sí. ahora ya no es bueno, guita. Creo que en realidad lo que pasa es que ahora están los cementerios privados. Ya no es negocio. Entonces los cementerios municipales quedaron como abandonados. Sí. De hecho, acá podemos haber hecho... A ver, okay. Si vos sos Bela Lugosi, te oh. digo... ¿Querés profanar tumbas? Anda acá, andá sí. en el pergamino porque ahí profanás las que quieras. Si vos querés, sos un adolescente con una moto y una chaqueta de jean con Iron Maiden y querés poner un grabador y chaparte una mina, andá sí. al cementerio pergamino. Que está todo más que bien. Está todo así, más que bien, sí. En vez de decir Pax arriba, dice que está todo sí, más que bien. Está todo, sí. Bueno, la cuestión es que fuimos ahí, recorrimos. A mí me gustan los cementerios y me, encanta, y sí, me sí, sigue sí. pareciendo un lugar que está buenísimo recorrer. Sí. Le sacamos una foto a la tumba de Lennon, que después la vamos a sí, poner. Sí. Y... No, y tumbas de post-punk había, ahí, así, esa, geométricas. O sea, había una pirámide que era un homenaje a los muertos del Partido Conservador. Claro. Con una pirámide. Una pirámide. Muy sí. buena, muy bueno todo. Y también la idea es que el cementerio quedaba muy cerca de la ciudad. Sí, al toque. Porque se ve que la ciudad fue creciendo y... Y lo loco que no vimos a nadie en el cementerio. Pero no. nadie. Y era sábado, ¿no? Sábado, la tarde, vos decís, bueno, cementerio sí. o aunque sea una muerte. Sí. Nadie, no había nadie de gente, no había nadie de entrada. En la entrada podías sí. entrar realmente... De hecho, te podías sentar con un ataúd. Sí. Y enterrabas a uno ahí. Sí, está. Ya está. Así que pero qué lindo, sí, los cementerios son, más que nada, esa cosa semi-lujosa de los 40, 50, sí. donde hacían esos cajeros automáticos, sí. Pero todo venido abajo. Sí, todo bastante venido abajo, muy parecido por momentos a la Recoleta, porque como sí, la entrada igual. La entrada muy parecida al de la, sí, sí, de sí. la Recoleta. Y unas tumbas muy buenas, esas que sacaste vos la foto que tiene una antena, que sí. era como una especie de panteón de los radioaficionados, que tenía una antena. En vez de una cruz, una antena. Sí, sí. Esta es nuestra cruz. ¿Sí? Claro, pues, claro, ¿viste? Sí, sí, sí. Cristo murió en la antena. No, y aparte, sí, hasta la tumba. Sí, pero creo que, claro, los cementerios privados. ¿A cuántos trekkers le gustaría tener una Enterprise o algo así sí, en el coso? Y sí, debe haber, seguro. Sí, bueno, sí. ir a un cementerio de un pueblo de Estados Unidos es muy. Y sí, también. Y bueno, la cuestión es que. Aunque no sé, pues son medio amargos. La tumba de Hank Williams, que tendría sí. que ser un. Sí. Todo un caballo con las dos patas arriba. Nada, así sí. La de Elvis también, la viste de como que. Johnny Ramone está hace. Bueno, esa está bien, está pero, buena. Sí. Esa, nada, está buena. Sí. Esa. Pero después la más, la de Elvis también, una placa, Aaron, sí. viste, pero. Daniel era un mini Las Vegas, neón. No tienen la idea del mausoleo, me parece, en Estados Unidos. El mausoleo que la casita. Claro, digamos, claro, sí. Que acá, que eso debe ser más europeo, supongo yo. Por eso acá lo tenemos, porque acá todo el tiempo estamos mirando Europa. Claro. Y bueno, y tiene que ver también con la Iglesia Católica, que en Estados Unidos la Iglesia Católica claro. tampoco pisa muy fuerte. Entonces es como claro. que. No hay mucha fantasía. Claro. O sea, las tumbas son. Sí. Fíjate, de hecho, bueno, y ni hablar ya algunas que yo te dije, la otra vez la de casa sí. era un cuadrado, no te estoy jodiendo. Sí. Pero la de. El almacenero de pergamino era 10 veces mejor que la de casa. Y bueno, y viste. Este era un cuadrado, sí, decía yo en casa. Sí. ¿Qué más querés? Le decía abajo. Claro, pero por eso, porque no está la idea del culto de la muerte y todo, que es bien católico, que es bien dramático. Esto, un ángel que está sí. llorando sangre mientras viene a la Virgen, sí. azotada por un caballo del apocalipsis. Y las cosas temáticas, ¿no? Como decía, los bomberos con un casco de bombero sí. en 3D, así, de todo tiene. Sí, sí. sí. no, claro. Y bueno, y la cuestión es que nada, estuvimos ahí en el contexto este de cosas, y además una cosa muy interesante que pasó, que fue al mismo tiempo que estábamos haciendo todo este ritual, se jugaba la final de la Champions, sí. ¿no? Y que nuestra abuela era hincha de Estudiantes sí. y odiaba a Simeone, porque sí. ella consideraba que Simeone traicionó a Estudiantes para irse a River, ¿no? Sí. Que lo dejó ahí, no sé cómo sí, fue, sí, no sí, me sí. acuerdo bien cómo fue, pero ella lo consideró un traidor y, sí, y ya está. Ya está. Y en ese mismo momento que estábamos con ese ritual, Estudiantes le ganaba a Godoy Cruz, se clasificó para Libertadores y Simeone perdía no. la Copa de Campeones. Que además es muy gracioso pensarlo como que toda la parafernalia esa no te sirvió de nada. No, porque, sí, ya estaba decidido. Porque mi abuela... No, bueno, es que es así. Sí, así que fue muy divertido esa lectura simbólica del asunto. Pero así bueno, es. Y después Estuvimos dando una vuelta ahí por la iglesia, es muy por buena, por Pergamino. Por decir, la iglesia a eso es iba. Casi Harry Potter. La fuimos a una iglesia que es muy ladrillo a la vista, sí, muy, sí, muy linda. Gigante, gigante por lo que es el pueblo. Bueno, adentro es inmensa. Sí, sí, adentro sí. Es inmensa. Yo no había entrado nunca, pero después me enteré que ahí me bautizaron, así que había entrado ya una vez. Ah, mira. Pero no me acuerdo nada de eso. Y lo que sucede, y afuera tienen una estatua de un cura, sí, que si lo ves de atrás parece Batman. No, pues tiene sí. Sí, sí, bueno. Sí. Y bueno, nada, pero lo llamativo de todo fue que sea tan chiquito para Pergamino. Yo después me saqué una foto antes de irnos, ya nos habíamos despedido nosotros. ¿Una selfie, Marcos? ¿Con el palo? No, me saqué una foto en la puerta del Club Sports. Ah, yo no me acuerdo nada de ese club. Que era que tiene un también el escudo es muy bueno, que es como un triángulo azul. Epa. Con tres letras del club, que dice Club Sport. Ah, bueno. De Pergamino, seguramente. Sí, sí, sí. Pero tiene además un color azul en la camiseta y todo, que está buenísimo. Qué manía de destruir casas igual, ¿eh? Porque la casa de nuestros abuelos, no, el frente todo modernizado, horrible. Sí, sí. Y después la casa de nuestra tía no estaba, sí, directamente. No. Estaba el la tiraron abajo. La tiraron abajo. Estaba re buena. Que era una casa abajo. Vieja con una galería y sí, todo. Bueno, linda. Sí, pero bueno. Sí, y bueno, Marcos. Pero en un pueblo, ¿qué necesidad tenés en un pueblo? Yo entiendo, viste, acá en Buenos Aires tienen la mierda todo para hacer edificios porque hay guita. ¿Pero para qué? Pero para mí no, ¿sabes qué? O sea, viene un cheto de Pergamino diciendo, no, este frente hay que renovarlo, hay que hacerlo moderno. Pará, pero Pergamino es una ciudad, no es un pueblo, eso es lo loco. No es ciudad, Marco, no, para mí no califica como si igual, es un pueblo, Marco. No, es una ciudad. No es una ciudad, se dice. Tiene barrios. 20 manzanas. Pero hay barrios, no, nosotros estuvimos ahí, fuimos hasta el barrio Acevedo. Bueno, hay que ver, yo quiero saber a partir de cuándo se transforma de pueblo a ciudad. Después de 100.000 habitantes, me parece. Ah, ya está la creo ley. Que, sí, sí, sí, sí. Creo que sí. Bueno. Pero bueno. Bueno. Y algo más de eso para que te quería decir, pero no yo me estaba ahí igual. Sí, pero no me voy a acordar. Pero a la gente ahora. Le querés decir. Sí, sí, sí, a la gente. Ya te vas a acordar, bueno, Marco, no importa, lo vas a y no lo ocupes. ¿Te pones un bloquecito acorde? Sí, dale, vamos. Yeah. Bueno, eran primero los murciélagos, justamente los bats, haciendo Made Up in Blue. Y recién esto era. ¿Qué era esto? ¿Sabes qué era? ¿Qué era? Era Stephen Malmsteen. Mira. En uno de esos temas de Stephen Malmsteen solista que. ¿Del primero? No, no. Que, pero que tienen como. Como esos yates, como dicen los chicos ahora en Taikawano, sí, lo ¿viste? Están diciendo mucho. Tiene esos yates que son como su marca registrada, ¿no es cierto? ¡Wow! Así que era haciendo stick figuras en palo enamoradas. Era el líder de Pavement, ¿no? El líder de Pavement. Ah, ok, sí. Sí, sí, sí. La banda de la costa oeste. Stephen Malmsteen, el líder de Pavement, sí. Costa oeste norteamericana, ¿no es cierto? Oeste. Sí. Este. Oeste. Cerca de California. Ah, claro. ¿Pero qué está ahí cerca de California? Sí. Ellos, claro, de ahí. Sí. Digamos, no sé, pensé que son más de centro. No. Era un boludo de la playa, básicamente. Se querían hacer lo de este lado. No, por favor, no te lo permito. Pero bueno, así que. Y bueno, vos qué. Bueno, vamos a hablar un poco de películas. Haceme unas trompetas. Es medio. Medio de vieja. Medio de, un poco galáctica. No llegó a ser. No, sí, no era. Eso los pitufos, Marco. Galáctica era. Escuchá. No, no, no, o sea, no, no un palo, pero era muy caro hacer Galáctica. Por eso no creo que la cortaron. Le dijeron que no hace falta viajar al espacio. Para hacer claro, o sea, aparte Faz salía muy caro, si estamos con Faz. Era muy caro. Y yo me recuerdo que las naves eran muy lindas, las naves de Galáctica y los silones, era la gracia. Pero sí. Estaba buena la historia de Galáctica. No sé. Yo estaba siempre en la nave, me iba a Star Trek. Era a eso, mí ¿no? Me parece que estaban siempre en la nave. Y además, a mí lo que no me gustaba de Galáctica estaba el viejo de Bonanza. Claro, estaba viejo Bonanza, el de Brigada de Arco era como un menjunje de claro, serie. Dame una cara. Estaba Alfa, parecía Alfa. Dame una cara nueva, si no es como que es la sobra de ayer esto. Sí, es la sobra. Es medio Corman, que hicieron Galáctica con los pedazos de otra serie. Así que este. Porque además el viejo de Bonanza, ¿no? Actúa sí, bien, no, actúa no, siempre no. De viejo de Bonanza. Aparte, un tipo con ceja negra y claro. Ya está, ese tipo de. Lo vestís y parecía el era el cumpleaños del 15 de Bonanza, que se han disfrazado. O Bonanza 2044. Era así, sí, no tenía gracia. Bueno, Marquitos, sí. Voy a hablar de unas películas que vi. ¿Sabes qué vi? ¿Qué la viste? Gente acá me va a buchear y me la banco. Así como vos te la bancás que decís que viste. Qué sé yo, volver a futuro. Muerte en Buenos Aires. Bueno, no, pero eso está bien, pero digo que por ahí viste un ultra clásico, algo conocido, sí, lo ves sí, ahora. Sí. Yo el otro día dije, a ver, voy a ver esta. Y me vi Beetlejuice. Ah, bueno. La de Tim Burton. Sí, sí, sí. Sí, no, digo. ¿Qué al pedo? No, ¿sabes que me gustó? Ah, qué hijo de puta. Me gustó. Michael Keaton, Tim Burton, qué al pedo. No, no, no es al pedo, Marcos. A mí siempre le tuve cosa al personaje, ¿no? Porque era medio con la máscara, ¿viste? Me parecía esas cosas medio sí. Así. Pero, ¿viste? Estuve viendo bastante como ese terror para niños, que sería esas cosas como. Vaya redundancia. No, sí, se hace del vivo. Y estuve viendo esas. ¿Viste que vi unas de Joe Dante y John Landis también que hacían ese tipo? Y este, digo, a ver este, porque a mí, ¿viste? Tim Burton, ¿sabes qué? Y me gustó la película, ¿eh? Está buena para un adolescente la película. Difícil. Está Winona, vos que te gusta Winona, que está bailando Calypso. Qué pero esperá, esto es lo loco, porque al pedo no voy a comentar esa película. Pero Beetlejuice, o Beetlejuice, o Beetlejuice, como le quieras pronunciar, sí. Aparece a los 40 minutos de película. ¿No es loco eso? Pero, ¿y Michael Keaton está antes? No. O sea, el chabón cobró un sueldo. Dijo, bien. Está mi nombre, los merchandising, todo, y el chabón aparece a los 40 minutos recién. Mirá. El personaje. Sí. Porque es en realidad una pareja que muere. Es muy parecida. Tiene algo en común que no sé si es antes o después. Después me podría fijar. De, a la de Peter Jackson con Michael Fox, de Friedel, no me acuerdo el nombre, que le pusieron Muertos de Miedo en español. Que es una también, como esas especies de comedias de terror así. Que, y tiene algo de eso, como una familia que se muere en una casa y quedan los fantasmas, Ajá. ¿no? Y, pero Bueno, muy noventas, ¿eh? Sí, es para ver un sábado a la para tarde. divertirse sanamente y en familia. Sanamente, Marcos, porque Tim Burton era sano, es sano todavía. Sí. Ya es tan sano que, es, que te hagan enfermarte. Sí. Pero tenía, en ese momento no tenía tanto golpe bajo, no era tan Disney, sino que, o sea, y tenía que algo que siempre lo tuvo, y eso hay que admitirlo, Hay que buenos sacarse decorados. el Sí, tiene sombrero. buenos decorados. Él hace, no sé quién será, igual obviamente no creo que sea él, no, no me lo imagino martillando un árbol. Pero Pero si se pega tiene... con el martillo en el dedo, ¿qué hace Tim Burton? ¿Qué hace Tim ¿Qué Burton? dice? Ah, Sí, es muy loco, llora. Para mí hay llora. como una especie de crítica en la película a todos los modernos, así de museo, todo, y es muy gracioso que él medio que terminó así, ¿no? Y Como siendo un bueno. moderno, pero en Disney, sí, medio... No sé, la cosa es que no está tan mal. Bueno. Bueno, pero esa es eso, no quería ni comentar, eso ni lo escriba, si querés, en el resumen. No, eso es triste, es triste. Va a Sí, ser el no es... título. Va a ser el título Bueno, me vi de. una grasada también, que en su época le dio mucha manija. Sí. Dark City. ¿Te acuerdas de Dark Dark City, City? yo la vi a Dark City. Claro, seguro que la viste, porque fue Sí. una película Dark que, si City, te pones a pensar, está el sí. de Sí, las 24. piletas esas, Claro, sí. sí, los tipos así. Sí. Es muy grasa, es como la onda grasa Es la Matrix. de los relojes, esta. Claro. Sí. Es una grasada Matrix, Sí, pero antes de antes que Matrix, Matrix, claro, por eso. sí. No sé igual si Y... es bueno o malo. Es como la canción que hice yo, que es igual a una del Averizo. Claro, ¿Qué sé yo? es Sí, bueno o la malo, hice sí. antes, pero después evolucionás Claro, es al verdad, Averizo. sí. Hay unas, hay varias películas. ¿Te acuerdas Equilibrium también, que era de la época de Sí. Matrix? Pero bueno, esta no, esta es más fantasiosa. Esta, si se quiere, tiene un aire a Sin City, ¿no? Sí. En cuanto a la filmación. Y hay una película acá argentina que se llama La Antena Sí. también, que también, Es pero muy muy mala. pretenciosa. Yo vi La de pedazos. Spinner. ¿De Spinner Es es? que los de Spinner. Pero yo vi, es muy No, es pretenciosa. un Es muy embole. pretenciosa, muy Todo fan de Tarkovsky y como con medio cómic, pero el cómic 80 sí, para, cómic de más, para serio, muy adultos. sí. No es para muy adultos Para adultos y para mayores. adultos mayores y todo. Y cuando la película es la estética, ya fuiste. O Sí, sea, sí, si no sí. hay, viste. Y aparte está Bertuccelli, o sea, todo lo que vos quieras, pero está en lo mismo que todo lo de siempre. Sí, claro, Es como. es el fenómeno de Galáctica. Con fácil viejo de Claro, bronza, es como pero. si vos vas a hacer una película realmente que quiera quebrar con la historia del cine argentino, no pongas a Gastón Paul ni a ningún actor No, de claro, eso, si sí. no va a ser, es como que, no, no sé, qué sé yo. Así que me vi Dark City, al que le gusta la ciencia ficción así medio, qué sé yo, Bárbara. sí, no está mal la peli, ¿eh? La peli trata, para que te lo cuento Yo de una. recuerdo vagamente que me había gustado, pero también en esa época me gustaba Sandman, por ejemplo. Y si yo creo que Claro, bueno, es para si los. yo Sí, agarro Sandman es ahora, verdad. me pego, No, pero las bolas me crecen a un tamaño que. yo tenía muchos libros de Sandman, los vendí todos. Cuando una vez quise releer Sandman, dije, pará. Sí, no, no. Que me pongo un pantalón de cuero y Claro. viste, es como me imagino a Bunbury leyendo Sandman. Sí, Es muy claro. Bunbury, no Y me rompa ya, los huevos. claro. Así que no, lo dejé. Pero bueno, Dark City es eso. Yo la ¿De miré quién es porque. la película esta, por Ya te digo, ejemplo? vamos a buscar Dark City right now. Sí. Uy, está buscando en este momento. Sí. Dark City. IMDb. 98, no, mirá el año que es también, ¿no? Sí. Tipo, de Alex Proyas. Y mirá, la escribió y todo, ¿eh? Y ya te digo quién es. Es el de. Después le pagaron para hacer Yo Sí. Robot. Claro. La rampa de la ciencia ficción. Para el cachetazo de la ciencia Ah, pero ficción, es el ¿no? lector del cuervo. Ah, ahí está. Y Y tiene tiene eso, eso, sí. Sí, sí. sé que era bueno también con las con los Mira, hizo judíos. una película ahora. Hizo, Después, no, hizo después. Knowing. Esta Knowing fue conocida. Pero Yo después no de la vi. 7 años. No es con Nicolas Cage y todo. Después de 7 años hizo una hora este año. Los dioses de Egipto. Ya suena. Sí. Uy, el Qué afiche, hijo de grasada. Sí, puta. bueno. Sí, ¿cuántos de estos afiches hay, no? Realmente. La momia es No, así. la momia de Lost Treasure, no sé Sí. cuánto. No, el de Tomb Raider. Sí, todos igual. Bueno, Bueno. así que Nada, el no, lector del cuervo. el director del cuervo. Pero le Pero pará, ¿y falta. fue el director del cuervo donde mataron al hijo Sí, de donde Lee? mató. Este tipo O sea, mató. Este basta, tipo pará. mató. Fantino. Para. Vos me estás diciendo que este tipo mató al hijo de Bruce Lee. Este tipo mató al hijo de Bruce Lee. Ahí está. Porque si no fuera, si él hubiese cuidado ese set de filmación, el tipo no se mata. Exactamente. Si se mata, es porque lo mató este tipo. Decí de vuelta el nombre. Sí. Alexander Proyas. Como si fueras el periodista de campo de juego que lo manda al frente al outside. Alexander Proyas. Alex Proyas, mató asesino del hijo de Bruce Lee. Byron Lee era Byron. Era, no sé. No sé. Brandon, aparte, Brandon, ahí está, Brandon Lee. Y otra cosa, porque ¿quién carajo te manda vos a poner en una película oscura el coso un cuervo al hijo de Bruce Lee? Eso porque vos te encaprichaste. Sí. Porque el tipo era para artes marciales, porque no. El hijo de tal padre era tal hijo. Sí. Y él, vos le quisiste dar, ay no, pongámoslo de cuero y cosas. Sí. No, malísimo, es verdad. Este tipo mató al hijo. Mató al hijo de Bruce Lee. Y Dark City no la vean entonces. Pará, volvé, mató al tipo de 24. Volvé a la ficha. A la ficha de acá, sí. Ah, mira, trabaja el de 20, sí, Sutherland. Claro. Kiefer Sutherland. No, la ficha del director. Haceme un clic en. Ahí. Acá. Es lo mismo. Sí. Nació en Egipto. En Egipto. Ya y está. Ahora hacen la película de Egipto, pero es como que acá uno está con una de tango. Assassination Tango te la haga su biela. Bueno, manquitos. No, pero lo que te iba a decir, que tanto The Crow como Dark City, que ahora ya me cierra todo, tienen esa cosa que aspiran a una estética que le sale bien, pero que es media berreta. No, es una estética que es muy loco. A mí me pasó cuando vi Matrix, de verdad. Sí. Yo cuando vi Matrix, estaba en el cine, no estoy diciendo 10 años después, porque es fácil decir 10 años después las cosas. Yo estaba en el cine viendo Matrix. Pásame el termo. Yo estaba viendo Matrix en el cine y ya me parecía una grasada y una cosa antigua. Te juro que yo veía Matrix y no me parecía, me parecía ya grasa y antiguo. No, déjame que le diga a la gente. Sí. Porque a mí vos no va a confiar, pero en mí tiene que confiar. Sí, obviamente. Tenés vos viniste de ver Matrix 2, Matrix 3, no sé, una de esas Matrix, que claro, las filmaron todas al mismo tiempo. Sí, así sí, que, sí, sí. Que dijiste, no sé si no lo dijiste al aire en Pink Moon, si es que ya estaba Pink Moon. Puede ser, tranquilo. Que dijiste, y hay una re grasa en un momento. ¿Viste? Y a mí me quedó la imagen de re grasa en un momento. ¿Viste? Bueno, esa igual es como la Matrix 2 o 3, no sé cuál. Bueno, pero si la filmaban todo el mismo tiempo. Sí, es verdad. Me acuerdo de la esquina de Callao y Santa Fe, que estaba toda la esquina de Matrix con neón que bajaba. Bueno, pero ya era grasa y antiguo. Sí. Y a mí me pasa esto con estas películas, como que se matan, pobre, ¿no? Los tipos de vestuario, del montaje, todo de todo así, para que después la película tenga ese tinte cosa. Acá es como que paran los relojes y vienen unos tipos de traje y que te cambian las vidas. Muy queriendo también así a los Philip Dick, también queriendo hacer esa como esa, ¿cómo se llama? Como esa ciencia ficción. Media cotidiana y todo mal. Sí, que igual, momento, poné pausa acá. Pausa. Pausa. La mejor película que habla de eso es Seconds. Claro, bueno, pero no hay ciencia ficción, pero no hace falta disfrazar un tipo de cuero para que sea. Ahí es donde fallan. En el exceso de imagen. O sea, quieren transmitir un ambiente con un exceso de imagen. Claro. Y ahí la cagan, porque esto es más. ¿Por qué es bueno Philip Dick? Porque Philip Dick te habla de cotidianidad en un contexto que está todo mal. Sí, claro. Y no te dice, no, entonces viene el robot y el robot que viene y que dice así, no, que dice no. Así, y viene el tipo, no. ¿Qué y si yo? Te habla de un robot, te lo habla con tanta naturalidad que vos no sabés que es robot, clase hasta que en un momento dice, ah, no, porque. Se le veía saltada la pintura, por ahí un detalle así te dice, estaba hablando con un robot. Sí, pero habla de las interacciones entre humanos. O entre humanos y robots, habla de lo humano, del contexto. Sí, sí, y estos hablan todo el tiempo del contexto. No, y es por eso lo que te falla, Egipto. Egipto, yo le digo Egipto. Está bien, bueno. Sí, viste cuando. Y bueno, pero bueno, visualmente la verdad que está buena y. Yo creo que son películas para chicos. O sea que para chicos está bien. Cuando un tipo es adolescente. Está bueno que vea esto porque es medio fantasioso todo, pero no, hay gente de boludo grande que se toman esto en serio. Sí. Como bueno. O sea, eso. No pongamos nombre, pero es gente. Sí, ya está. Así que bueno, eso era. Ya que estamos, este género así, que justo hablamos de Comic Con otra vez, claro. Que es el típico género de que genera fans en vez de gente a las que les gustan las películas y ya. O sea, es fan, y, no, y que tiene que ser lo más grande que hay, lo mejor, y el for, y todo el merchandising, todo. Como que no generan un buen público. No generan un No. público copado que diga, sí, está buena, qué sé yo, Sí. me gustó, ¿viste? Sí, sí, Mientras sí, sí. la vi Sí. con una malla. Bueno, así que, bueno, eso era Dark City. También, película del 98 y nosotros la recomendamos ahora. Después, mirá este título, Marco. Milano Calibro 9. Ya, Bien. y aparte, con tipografía así. Es, bueno, es como una película de... como una película de, ¿cómo se llama? De Rodolfo Rani, de los Sí. 70, con Federico Lupi. Sí. Pero italiana, y tiene mucho de argentino esta película, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué es eso? Es Milano Calibre 9, es policías, casi así todo como, y mafia, todos hinchados los huevos también, ¿viste? Todos sud, así como, y todos gritando, que te cagan a tiro. Así que, Esos son bueno, los actores, ¿no? sí. Pero es de la tele. No, no, no sé si Ah, son porque actores. son actores, pero no Pará que la voy a están. buscar en IMDb, Marquitos, No son las porque... fotos de. Esperá, Sí. A Milano ver, Calibro Calibro. 9. Sí, Calibro 9. También, igual las vi hace bastante, ya, porque como esto. Calibre 9 le pusieron nada más los chetos de Estados Unidos solamente. Para cosas, mirá lo que es la ficha. Ah, 7.7. ¿Viste? Sí, Y es sí, de sí, sí. 72. Sí. Bueno, claro, es más que nada mujeres Sí. y. Bueno, obviamente Pero que es James estética. Bond. Estética, no, no, no, no, no, no, Ah. no, todo mal. Es Ah. mafia Sí. y sórdida, sí, sórdida, como Buenos Aires 80s o 70s de eso, de Falcon Tiempo de con revancha. tiempo de revancha, exactamente. Pero hay mucha, como mucha violencia y mucha. Está muy bueno, o sea, es eso más que nada, ¿no? No sé cómo decir porque no es como película de mafia, pero Sí. italiana. Entonces no te quiero decir película de mafia, porque película de mafia es como más una organización, Sí. una cosa más de. Acá es todo mucho más, le pegan a las minas, y como cosas así, juego, chupi y eso, Como si ¿no? fuera una fotonovela. Sí, un tipo sale de. Es así, o sea, un tipo sale de la cárcel. Paso lo mire pega. No, y es eso, la típica, quieren que sea el botón de la Sí. policía no, el tipo está preso porque se afanó no sé cuánta guita y él dice que no la tiene Sí. y viene lo primero que pasa cuando sale de la cárcel viene la mafia y que es un capo el chabón de ese con unos bigotitos así dice, dale, vos tenés las 300 lucas. Yo no las tengo, estuve, dice, sí, ¿cuánto tenés? 5 años en cana. Y te hace con 300.000 libras, no sé cuánto. No, no, en serio, no tengo, no, bueno. Y la policía también dice, dale. O sea, todo el mundo dice que es el coso y es la puta madre. O sea, todo el mundo piensa que tengo esto. Y ahí empieza un quilombo, la policía lo basurea al tipo, dice, mira que vos no podés salir de Milano, así todo. Y está buenísimo. Ahí empieza todo el quilombo y la mafia que lo persigue, a la vez, todo el tiempo hablando del americano. El americano, cuando parece el americano, es un tano con el pelo coso que supuestamente es americano. Y no, está muy buena. A vos te va a encantar, ¿eh? Son de esas Bien, películas bien voy a ver. chumbo y cachetá, pero como es tana, tiene esa cosa de coso y muy buenos autos, ¿no? Así que bueno, Milano Calibro 9, Es Calibre 9. muy. Italia tiene como esas dos. Porque al mismo tiempo que estaba esto, estaba también en Italia. Ay, ¿cómo se llama el de Marcor? Fellini. Fellini. Fellini, todo el Sí. neorrealismo. Y estos, por momentos, es como que, por lo que vos contás, también tienen como esa cosa del neorrealismo italiano, que son todos tanos gritando, Sí, básicamente. Pero por el lado del cine de entretenimiento. claro. Bueno, como el terror también, que estaba esta Claro, pero por turba. eso tienen como la industria del cine Sí, sí, bien sí. desarrollada Yo para todos lados. no entiendo qué pasó con el cine de Italia. Porque ¿Qué? realmente, o ¿Qué sea, pasó? 70, 60, 70, pero la producción que había de primera, de zarpado, de Y todo, y sabéis, de se repente. gastó todo ahí. Sí. Después de. Ya en los 80 Ah. ya tenés pocos datos de Italia. Y ya en Sí. los 90, No, película no. italiana de 90, ¿qué hay? O Y sea. O sea, Bertolucci. Bertolucci es 90, ¿no? No es más de 80s. Bueno, qué sé yo. Bueno, la cosa. Pero como que. No sé si después van a empezar a salir, pues también es Sí. eso. Todas estas películas salen ahora. Yo no, Sí. hace 10 años, si quería ver Milano Calibro 9, no la conseguía poner en pedo. Claro. Pero bueno, así que. Sí. Por ahí después salgan. Pero bueno, si te gusta. Bien, sí. Policías y todo Está con bien. pocas pulgas, así. Está bien. Eso. Y por último. Voy a hablar de la película que te comenté hace un rato, de la intro, que se Sí. llama The Mutilator. Ah, bueno. Película se llama, que es bastante genérico el nombre, ¿no? ¿Para qué quiero ver? Vamos a ver Sí. IMDb. Hasta The Mutilator 1984. Mira qué buen afiche. 5.2, bien, bastante bien. Es una película que para mí es de televisión, o sea, Sí. tiene como una cosa, es muy, debe haber sido la primera. Son dos directores encima, mira, ¿eh? Debe haber sido las primeras películas de ellos. La historia empieza así: el niño ese que te contaba, que le puso el cartel al padre, todas limpiadas, pa feliz cumpleaños, papá, todas limpiadas por mí, y el nene se pone a limpiar así, Sí. apunta, ¿qué hace? Le pega a la madre. Ah. Sí, no, no, es increíble cómo comienza. Mira. Llega el padre, el nene con la escopeta y la madre muerta, llega el padre lo faja al pibe. Sí. Agarra a la madre, la arrastra. No, es muy, es terrible, ¿eh? Pero por eso es medio clásico. O sea, es clásico de los de la época slasher, así es medio semiclásico. El padre arrastra a la madre hasta el sillón, se toma un whisky y le cuelga el cartel ese de la madre muerta. No, una cosa. Ajá. ¿Y el Poesía. pibe? Y el pibe se fue corriendo. Ah, bueno, sí, Bueno, y claro. después cortan, y 10 años después, o 20 años después, lo de Claro, siempre. sí. Y se va. Los adolescentes a esa casa que era en la playa. Sí. El padre se volvió loco, dice el pibe. Y el padre lo llama, nada que ver, a un bar donde estaba él con los amigos. Y le dice: ¿Podés ir a limpiar la casa que de la costa que está hecha mierda? No sé cosa. Y dice: No, no. Y todo dice: Sí, vamos. Y de paso nos quedamos ahí a joder y todo. Y bueno, van y. Sí, y no se puede Tumba, chumba la cachumba, ir como ahí. Sí. diría el hijo de Minguito, ¿no? Claro, sí. Así que le digo, bueno, acá estoy viendo que hizo The Mutilator y en el 2016 recién va a No, eso grabar. es productor, Ah, el ¿no? Así productor. que ni Bueno, director siquiera. Mutilator hizo nada más uno. A ver, Claro, pero y. ese es el documental sobre el Mutilator. Ah, bueno, ves que quedó media. Sí, hicieron Y. eso nada No, más. yo ando Mutilator nada más. Que el loguito es con sangrecita. Pero la peli está buena, ¿eh? Tiene muy buenas muertes y tiene cosas. O sea, no queda como. Por algo quedó en tres clásicos slasher, ¿no? Porque tiene. Cositas como eso, ¿no? Esas cosas, ese drama épico con Sí. muertes. Y después también tiene la Liga de la Policía. Cuando matan a un policía, viste Sí. que tienen como una cosa más. El padre a todo esto, cuando el nene se va, lo apunta al Ah, pibe. eso te iba a Por eso, decir. sí, no, no, no, es todo. Sí. No es. Mira, en el afiche ya te están spoileando lo grosso que es Sí. estos ganchos ahí. Pero bueno. No. No importa. Llegan a la casa, digo, para que la terminen de bajar y si el que quiere, que le guste. Llegan a la casa, está todo hecho un quilombo y el pibe dice, bueno, acá se estuvo mi viejo con los amigos, seguro chupando, algo así. Y dice, ¿y acá qué había? Ahí había un hacha. En la pared faltaba el hueco del hacha. O sea, ya ahí te está diciendo. Y dice, ¿pero qué? ¿Y quién hace? No, se ha llamado a mi viejo para cortarle, no sé qué, dijo, pero como que, o sea, hasta faltaba el hacha en la pared. Y bueno, así que recomiendo The Bien. Mutilator. ¿Qué nombre, Mutilator, eh? Sí. Era la época de Terminator, todos me tenían que poner Thor. Pero mulita, que es como una Claro, mulita Mulitator. que viene la mulita y se venga mutila. Sí, Mar, y Ah, sí. bueno, no, Acá, tampoco. esta gente no te andaba. Esta Claro. gente no te No, decía. No porque, te, ¿qué quiso decir yo con mutilator? ¿Qué quiso decir te. con Yo mutilator? te. Yo te decía este. Yo no te voy a. Si yo te prometo Y algo, pero te lo voy a si dar. Freddy estuvo diciendo que era No, pero feminista y todo, Freddy. capaz que viene Claro. este y dice, no, bueno, Claro. mutilator. Esta es la lectura ahora de Claro, Mutilator. Es. claro. La verdad es que No, él es Edipo, ¿no? era un No, borracho. era la resolución del Edipo, Claro. en donde el niño mata a la madre, ¿entendés? Y se identifica con el padre. Sí. Es Edipo. Y es. Bueno, sí. Y ahí le puedes agregar un montón. Bueno, Marquitos, voy a un bloque musical. Bueno. Loving you

Bueno, pasa este bloque de Pink Moon. Tranquilo, no va, no, tranquilo, no. Lindo, lindo bloque. Primero era Love, de Forever Changes. Un Discazo, clásico, un clásico. haciendo De la hoy. costa oeste norteamericana. Claro. ¿Sabías que ellos estaban en Electra y le dieron bola a los Doors, ellos no? Y bla, bla, bla. Sí. Y bla, bla, bla, sí. bla, bla, Arthur Lee preso, Arthur bla, Lee, bla, bla, bla, bla. O sea. bla. Bueno, Old Man haciendo un tema que me encanta. Es un lindo disco, la verdad. No vamos a negar lo hermoso que es Forever Changes. Otra Madonna, si no. Sí, es verdad. No, es en Da Capo, Chorio Madonna. Ah, eso. Para el que no sabe, por eso nosotros jodíamos en Pink Moon Digital con Sí. eso. Beautiful Stranger, el tema que hizo Madonna para Austin Powers, que Sí. dijo, me quiero inspirar en algo 60. Bueno, escuchate de Da Capo, She's Comes in Color, Sí. uno de esos, y ahí Sí. tenés el tema. Bueno, y obviamente Madonna, un mansión, y Arthur Lee muerto. Lo más, a Lo ver, mató ella ese tema también. no lo hizo Madonna, seguramente lo hizo También, otro. sí, se lo hizo El de el Massive Attack, que siempre William hacían. Orbit. ¿Te acordás cuando Ah, William Orbit? Que ese sí que la sí, hizo bien. William Orbit. Todos esos, Sanguijuela de Madonna, Sí. la verdad que sé yo, hasta compro una casa, le pongo Blindstein, que es la mejor cosa, y después la largo, dicen Sí, eso. Y después sí. cuando la largan, ya no era bola. Y Saca sí. William Orbit, saca un disco ahora y quién lo Y quiere. sí, claro. O sea, dice, y me perdí los mejores años de mi vida por estar con esta mina. Pero mira la mansión que tengo, Y dice. sí. Y ahí se tira la pileta y se va. Bueno, y después. A la Madonna. Después. Eso que decías, pero eso era Magnetic Fields. Era más difícil Y eso. le pegaste en el palo, era The Six, que era la banda de Stephen Merritt con invitados. Sí. Y la invitada en este caso, para el tema que se llamaba Movies in My Head, no, sí, Movies in My Head, era Georgia, de Yo la Tengo. La baterista de Yo la Tengo. La que se tiene que fumar, que el otro haga Sí. los solos noise, Sí. y ella hace las comillas cuando dice noise. Sí. Me tengo que fumar los solos noise de mi marido, que creo que ya están re separados, ya, Sí. seguro. Nada más que Sí. esto la siguen. Así que bueno, también lindo disco de Six este, ¿eh? Está el temazo con Chris Knox, pero ya lo Sí. pasamos muchas veces. Y sí, no, está muy bueno el disco. Porque era la época de Merritt 95. Grababa todo con esas. Raro grababa, ¿viste? Sí. Como Casios y a la vez de fondo, todo muy lindo. Así que medio fea la tapa, ¿no? El ojo este. La tapa es muy fea, De no sí, media un fea, ojo, sí. muy fea. Muy feo. Bueno, la contratapa, el ojo, sí. El ojo como elemento Pará, del diseño y gráfico esperá un cacho, no está vamos bueno. más allá. Las tapas de Magnetic Field son lindas. La de 69 canciones en Mol me parece que está bien. Es un 69, bueno. Sí, pero se ve, cumple su función. Y Él estas que está sacando. quiso agregar a partir de ese disco para Sí. adelante, él le quiso agregar al Esa, costado sí. ese lomo que dice que ese está espectacular, dice, Sí, lo puso en el sí. auto. Como que le pone ese Sí. de Magnetic Field al Muy de costado. edición japonesa, ¿no? Edición Sí. japonesa venía con esas cosas. Le pone Sí, eso. no La sé. tapa de Distortion horrible, con ese fucsia horrible. Ah, Y no después la de me. Ralins, A que mí es lo del no lomo. No, no, me parece tan mucho. mal la distorsión, ¿eh? Que es la No, del no. baño, la del. Sí, pero con fucsia No, no me horrible, parece mal. tan mal. Y con el Magnetic Field de No, el costado, Magnetic ¿ves? Field en costado Y no es sí. bueno y él lo debería saber ya a esta altura. Y ayer justo estuve escuchando el último disco que sacaron que no me gustó. ¿Cuál? El El de Low hace dos Bottom. Sí, años. pero ese tiene dos temas que son muy lindos, los Sí, pasé sí, sí, acá. sí. Los temas que son lindos Sí, son re son lindos, muy pero lindos. además no está Born to bueno. Love, ese es muy lindo Sí. ese tema. Pero el resto es un disco Sí, que es sí, raro en sí. Magnetic Field, que es como súper irregular. Porque el Sí, tipo más no, o bueno, pero ya menos. venía. Ralins no está bueno. Sí, Distortion pero. sí me gusta más. Sí. Pero no venía bien. Pero después las demás. Bueno, la de Holiday era como una pintura, así que eso no hizo nada. O sea, es escanear. La de la autopista está buena. La de Coso, la que están ellos como blanco y negro, que él no aparece, ¿viste? Porque Sí. ella dice, yo soy muy feo para esa foto, dijo. Ah, Sí, sí. seguro. Porque viste que él los puso de modelitos a ¿Cómo todos, así ¿eh? seguro? Y si está Sí, todo, es no, sí sí, no, que o. no. Viste que él siempre se tira abajo. Vos no viste el documental, es todo el tiempo. No, no Él, lo vi el claro, documental. él se tira abajo todo el tiempo. ¿Quién me quiere? ¿Viste Oh, así? pincha Y bueno, sí, pelota. Pincha pelota. ese Stephen Merritt, pobre. Oh, tengo un tema, Con pero un no sé si les va a gustar. sí. Y a la vez Oh. sabe que es un genio, Y que todo claro, modo ese obvio, coso, la falsa pero modestia. igual, más allá de eso, realmente tiene un problema con el amor. Por eso hace buenos discos, ¿no? O sea, el día que esté feliz en pareja es Capanga. Capaz que ahora está mejor, por eso. Vos decís que el mono está feliz en pareja. Sí, claro, están casados hace 30 años, bueno, sí. Ah. Pero esa le pasó eso. O sea, el documental es así, es terrible. Aparte, decisiones que las entiendo. En el documental habla de que él, cuando él se va a Los Ángeles, que ahí no lo conoce nadie, y que es tan gigante Los Ángeles, imagínate, en Nueva York, que vas a los barcitos de siempre, pero también le den hinchado los huevos también, ¿no? Sí, sí. Aparte, la gente de Nueva York. Ya lo tildaban de New Yorker a él, claro. Y ya es como, ay, viste, y sí. Ya eso. Bueno, la tildaban, él también se puso a ese lugar. Sí, bueno. Ay, mira, este concierto lo voy a hacer en una librería, claro, bueno, eso es verdad. Sí. Porque estoy en Nueva York. Yo creo que ahí la pifió. Cuando empezó con el formato. La carnicería de Harlem. Cuando empezó con el. Bueno, nunca quiso hacer carnicería de Harlem. No, no sé carnicería de Harlem. Pero digo, cuando empezó con el chelo, el piano, toda esa cosa, ya me da Belan Sebastián, de show en vivo hablo, ¿no? Sí. De esa cosa así. En vez de ser un poco más variado a eso, porque todos los temas, incluso viejos, los temas de Distortion, que los hizo después de esa formación, todo los adapta a esa forma. No sé si está buena que se adapte todo a un chelo y un piano, es como sí. Medio redundante, ya es como está, ya. Sí, y no podés no. El Alcacio. No podés no. No con el chelo. Claro, no quedar muy, muy metido ya en ese formato. Claro. Casi rioplatense, te diría, ¿eh? Sí. Casi de cantautor rioplatense. En el tazo, te tocan el tazo. De piano y chelo, que sí. Viene Aristimuño, claro, los hermanos Dressler y. Y ese que hace de publicidad de Coca-Cola también. Y. Ahí está, eso. Y todo eso. Sí. Él creó ese monstruo horrible, sí, ¿eh? Creó todos esos peludos con. Sí. Con bigote. Ojo. Sí, ojo con eso. Eso. Hay que pensar eso, ¿eh? Sí. Gente que estaba bien intencionada. Yo no digo que haya sido con mala intención. Perdón, Rubín, todos esos. Sí. Antes no estaban ahí. Rubín era más. Que tocaba en lugares con pis y guitarra eléctrica, sí, todo era, de repente. Costello. Sí, claro, no, pero no digo sus discos, sino que. ¿Para bueno, dónde fueron? Pero Costello hace pis en lugares con pis en el piso, ¿eh? Sí. Él no, se viste no. Bien, pero cuando no, sale, no. Cuando sí, sale sí. Del baño. No, pero digo que empezó ese formato sí. Y empezaban a salir sí. Mentetes, todas esas porquerías, justo con Belan Sebastián también. Obviamente, yo creo sí. Que es de los dos la culpa. Bueno, o sea, hay que. Por eso digo, gente por ahí bien intencionada, que no tenía la intención de provocar tantas muertes. Claro. Pero, bueno, pero las provocaron, ¿viste? Sí. Porque sí, se hizo todo. O sea, el más trucho. Es bien la influencia por el lado de Belan Sebastián. Sí. Y el que se cree, porque sí. La verdad, se cree un poco más, dice, no, Stephen Merritt, no eso. Sí. El tema es que ya te das cuenta de los campos magnéticos. Bueno, los covers eran de 69, son para acá. Sí, o claro. Sea, que no existían los otros discos Magnetic Field, por no, Dios. Cuando le hicieron un sintetizador no existía. Por Dios. Y después la otra cosa, otra banda que también, sin intención, pero la verdad es que creo yo que terminó también provocando un gran daño, yo la tengo. A ver, Un poco por esto que vos contabas la otra vez de cuando fuiste, este fervor, porque de golpe el solo, como dice. Sí, George lo dice. George, entrecomillado. Y hay algo de. Yo la tengo de marcar tarjeta, de sacar siempre un disco, por más que no tengan nada que decir. Claro. ¿Tienen, cuántos discos con covers tienen? Sí. No tiene sentido un disco con covers, sí. Sí. Ya no tiene sentido un disco con cover, pero ponerle uno lo haces para divertirte. Sí, pero un EP. Un EP. ¿Qué es lo que EP. Han hecho? Little sí. Honda, listo, ya está. Ahí sacamos cinco temas, cinco sí. Covers y ya está. Después el disco de cover, todo. Y después tienen como una fórmula, y esa fórmula la siguieron repitiendo. Como son norteamericanos, no se separaron. Es el punto sí, flaco de, sí. La, de ser norteamericano. Y generaron, por un lado, una estética que está buena. Con algunos discos que están re buenos, con algunos temas que están buenos dentro de los discos, pero que ya empieza como la repetición. Pero vos decís que eso después, ¿qué bandas trajo eso? No, y el formato de banda que está buena, pero que después empieza a repetir, a repetir, a repetir y no se pone nunca nada. Y que sí, ¿lo culpas a Yo La Tengo de eso, Marco? Sí, culpa Yo La Tengo porque es una banda donde se miraron muchos. Bueno, y otra banda. Que hizo mucho daño, pará, porque Yo La Tengo, dentro de todo, sí. Aporta algo bueno. Una banda. Cáncer es una palabra muy fuerte. Cáncer sí. Es una palabra muy fuerte, ¿no? Igual significa cangrejo. Claro. Así que. Cangrejo. Sí, cangrejo. Cambia de costado. Una banda cangrejo. Y vos vas a estar de acuerdo conmigo. Sí, así, por favor, así nos hundimos juntos. Sí. Es Wizard. Sí, Wizard sí. Wizard es una Wizard banda cangrejo. trajo mucho. Trajo el mal. Inexplicablemente, los fans de Wizard, yo no entiendo cómo ellos son fans de Wizard y que les da lo mismo el primer Wizard que todo Claro, lo que hicieron después. O sea, yo no entiendo eso, ¿eh? sí, La bueno, verdad que yo no puedo entender que alguien diga que claramente hay una diferencia. sí. O sea, a mí el primer disco Wizard me parecía simpático, había canciones, todo, era como una cosa, una extensión de Pixies y cosas así de la época que estaba sucediendo, Sí. con esa cosa media pan rock Beach Boy. Sí. Pero después lo demás, todo, o sea, ya de Pinkerton, ya la mitad de Sí. Pinkerton era horrible, y después Sí. todo lo demás que salió, Sí. que todo ya americano horrible, ¿eh? Sí. Muy loco eso. Y si vos me apurás, porque a mí yo me apuro muy Pará, seguido. a todo esto, o sea, me hiciste acordar, me bajé porque quería escuchar, había salido un disco de las grabaciones de Porta Studio del cantante Wizard en la época esa. Y pintaba muy Sí. bien. Y tiene un par de cosas buenas, pero era como muy. Obviamente los mejores temas eran los que grabó un Wizard, digamos, Claro, o que estaban en lados B de Wizard. Pero. Y ya era muy pro. Yo esperaba un algo más lo-fi, algo más así. Y ya las grabaciones eran obsesivos, chabón, como. O bueno, pero sea, eso como. te dabas cuenta. De Sí. hecho, cuando el otro hizo Rentals, también era re pro Sí, todo. re pro No, no, no. todo. No, ¿me apurás un poco? A ver, espera, te apuro. Dale, apurame. Y yo te diría que si una banda, si el nombre de una banda empieza con W. Whitesnake. Guay, no, pero mirá, Wilco, lo nombramos. Sí. Wilco, Ya son. Marco, con dos cosas te hace una teoría. Sí. Y sí, Sí, está bien. y bueno, ¿y qué? ¿Y Wilco. Einstein qué hizo? Velocidad de la luz, Sí, es masa, hizo una verdad. teoría. Bueno, yo Wizard, también tengo Wilco. una Ya teoría. está. Wilco, Wizard, los Who. Los Who. Sí. Bandas que generan. Yo digo, no, que por ahí las bandas en sí mismas tienen algunos temas que están bien. Sí, Digo, sí, sí, sí. lo que dejan, la muerte que van dejando en su No, trayectoria, sí. ¿no? Un territorio Pero arenoso, también, el fan de los Who. no crece ¿Qué? No nada, sé. no crece nada, vos tirás una semilla y se No, no, más vale, pudre. yo a eso estoy de acuerdo. El fan de los Who. Es algo que nunca entendí. Nunca entendí un fan de los Who porque también. O sea, son como tres bandas diferentes. O Sí, dos bandas diferentes, yo soy claro. mod, me gusta los Who. Sí, pero después, pero, ¿y te gusta los flecos en la campera de cuero? Dice, Who are you? Who. ¿Te gusta eso? Eso es muy raro. Pero yo soy modo, me gusta los Es Who. como progresivo. O sea, se hizo progresivo, Sí, pero no es que se hizo sí, sí, sí, algo, ¿viste? sí. Como que. Y ¿viste? Como que Yo no. creo que los Who fue una de las bandas que más me decepcionaron escuchar. Sí. Porque era la época donde uno primero escuchaba mucho hablar de una banda y después y después tenías la chance Ah, de escucharlo. sí. Y cuando yo escuché, digo, no, se ve que agarré un cassette Así. que debe ser, no ahora, de los noven, Exactamente. del 80, ponele. Y no, No, esto no debe claro. ser por lo que Sí. son. Yo una vez me tomé el trabajo de escuchar lo supuestamente. Y había temas lindos. De hecho, voy a pasar un poco un tema que me gusta, pero a la vez después escuchaba los Kings, Smallfaces, todo lo que Claro. rodeaban a los Who. Pero eran 10 veces mejor. Claro. No es que no es Kings, Small de eso. Faces. ¿Empiezan con W? No. No, es verdad. Pero no es que era un. Estaban. No se tendrían que estar en la misma bolsa. O sea, la gente se pone el parche de los Who y el parche de los Kings. ¡No! El No. parche de los Who tiene que estar No. Es. en el bolso de No. para el lado de la Es ropa. la bolsa negra y la bolsa verde. Claro, exactamente. Exactamente. Pero Pero es una bueno. banda de parche también, ¿eh? Yo creo que Sí. es más el nombre y el parche que en Sí. sí. Tuvieron la suerte de tener los Who y el Lobo Modo. O sea, y la gente repite, ¿viste? Como los Sí. Ramones. La gente Ramones, Ramones, Ramones. Pero, escuchá lo dijo los Ramones. No, No, no, pero no, Ramones, Ramones, no, Ramones. Ramón, Ramón, Ramón. The Jam. Pero eso no. Pá, me toca un huevo. No. Eso ya no sé qué es. Ya, Raro, ya no, raro. no. Raro que lo empiece con W. Sí, muy raro eso. Que, Sí, bueno, es pero verdad. acá estaría bueno este Demóstenes para que sale con todo el polvorismo. Qué Demóstenes. basura que Hoy es leí una el cosa coso. de Demóstenes, además me ponen unos temas No. pedorros Marco, demostrale. ¿Qué hora en es? Aramon. Estamos medio jugados. Así Sí. que, ¿querés poner un tema o dos? O no sé, ¿tenés dos cortos? No, vamos a guardar estos dos cortos para la semana que viene. Sí. Y, ¿sabes lo que voy a pasar? Estamos hablando de rock, estamos hablando de rock. Vamos a Sí. cerrar con otra cosa. Sí. Vamos a cerrar. Pero cerrar ya el programa, yo no sé cuánto estamos de Ah, tiempo. pensé que. Entonces, pa No. bueno, paso este tema y volvemos. Dale. Dentro de un surco abierto vi germinar. y un lucero de infinita soledad. Oh, oh. Y con una canasta le vi regar. Ajá. Con agua de un arroyo de oscuridad. Oh. Amalaya la siembra se echó a perder. Y el agua del arroyo se echó a correr. Así. Al lucero le gusta la claridad. Y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar. Y el agua del arroyo le fue a cuidar. Quise cantar, por favor. Y dentro de mi canto quise gritar. Y dentro de mi grito quise llorar. Pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar. Amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar. Y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar. Amalaya la hora en que fui a gritar. Y así se fue el lucero a su claridad. Y así se fue el arroyo a su libertad. No le llegó la hora de clarinar. No le llegó la hora de clarinar. De clarinar. De clarinar. Bien. Esto, con este señor que arengaba de fondo mientras tocaba la percusión, era la que muy conocida en la década de 70 como la Nick Drake latinoamericana. Era Chabuca Granda haciendo el tema El Surco, que tiene esa base que en algún momento hemos hablado acá en Pink Moon, que nos gustaba mucho, de El Alcatraz. Bueno, y que. Y bueno, y era. Este disco es un disco que dice grabado en la Argentina, pero no es que es un recital, sino que solamente el valor del disco es que está grabado en la Argentina. Grabado en Argentina, sí. Las cosas. Raro, ¿no? Sí. Bueno, pero por ahí pensando que con eso te dabas algo de un sonido. Puede ser. Pero es raro, porque no es que hacía tango, digamos. Sí, además en Perú se grababa bien, me imagino yo. Sí, sí, calculo que sí. ¿Qué sé yo? Traffic Sound grababa bien. Ah, más o menos. Pero lo grababan. Bueno, no, igual sí, qué sé yo. O no, capaz que no grababan. No creo. No sé, la verdad que ni idea, Marcos. Bueno. Bueno, Marquito, nos vamos despidiendo. Hoy hablamos mucho de música y de cine, como me gusta, que está bueno hablar. No trajimos puteríos para que seamos. Somos más pacíficos. Somos re pacíficos. Ahora Pink Moon en Facebook se llama Juan Carlos Pink Moon, porque viste que Facebook no te deja. Sí, el otro día me pasó con otra cosa que yo tenía, viste, de otro kiosquito que yo tenía. me lo cerraron. Sí. Igual te digo, si un día nos pasa. Te quiero llevar cierta tranquilidad, que es que uno no pierde. Toda la gente que es amiga pasa a ser fan de la página. Sí, pero no es lo mismo una página. No entra gente a una fanpage, porque no salen. En cambio, acá vos decís una boludez y lo ve la gente ahí, las cosas no. Está bien. Es una porquería. No. Bueno. Marquito, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Sí, nos vamos bien para arriba, pum para arriba. Sí, sí, sí. Nos vamos con Supercat haciendo Ghetto Red Hot. O sea, el Ghetto Picante, ¿no? El Ghetto Picante de Supercat, del disco Don Dada, que es un discazo. Todos los discos de Supercat de esa época son muy lindos. Él tenía una voz hermosa. ¿Cómo le roba el Luca a Dante Spinetta? 1991. Así que nos vamos con el Supergato haciendo el Ghetto Picante. Bien. Hasta la semana que viene. ¿Querés decir algo más? ¿Saludar a alguien? No. Nos vemos la semana que viene. Y está Gáramo que grabamos el otro día con Demóstenes online. ¿Ya está? Bueno, sí. Listo. Last special dedication to all dogs of dogs. Dedicated to all top dogs, Liberty Crew. Man called Tony Kennedy, the man called Robert, and while the fights are riding through. Curfew! Sometimes I'm back and some of them are rally back. We are road wide out and we don't take back the track. Sometimes I'm back and some of them are rally back. But we are road wide out and we don't take back the track. You full of big chat and can't defend that. If a jailhouse you come from, we're sending you go back. You full of big chat and can't defend that. If a Bellevue you come from, we're sending you go back. Cause with them there when they get around hot. When we look in the food for the potter. Man of him 16 over him backer. 45 and we have a rampacker. Yeah, bazooka and all if he clacker. When we move in, we move come backer. Man, we take a couple store, couple bank and shopper. And policeman a top out we hotter. Judge I know we have a run left this spotter. Dan the yachted dog at the data. When we come dance all of a block. Me say some a rally back and some a them dance back. We a road boy out and we not left a clock. And some a rally back and some a them dance back. To the killing of the place and the place of a block. With them there when Kingston run hard. When we look in the food for we pot. Kingston we there when mass up get shot. Kingston we there when copper get shot. Kingston we there when a bird get shot. Man a Kingston we there when a cow get shot. Sander Khan when him lick down flat. Natty Morgan lick down flat. Jungle man Spangle Larry my man did that. And the uptown man them did that. And the Riverton man them run out. Firehouse Mall Road did that. And the Plainland man them at. And Pat Bush man them did at. Warwick Hill man them running at. Nannyville man them did at. Mr. Summer rally back and some of them dance about. Them a road boy youth we a bust up the clock. Summer rally back and some of them dance about. Mr. Summer them a flyers and some of them a nuts. Full of moves and enough big chatter. When you buck them can't defend that. Running off them mouth non-stop. Bout them have up the 16 and clock. I'm a shot in my cotton boxer. And the boy start run non-stop. Miss a cap on the mic and a chatter. And police come in a Jeep marker. And them coming from Amman Baraka. And them coming and coming non-stop. And the road boy them firing shatter. Bust in the shot them bust it non-stop. Make me tell you them deaf on the attacker. Miss a cat round the mic and a chat. Miss a summer rally back and some of them dance back. We a road boy you down in all if we clap. Some a rally back and some a them dance back. We a road boy youth when a take a back chat. When them there when Kingston run hot. When we look in the food for the pot. And guarding poor people at top. When the politics fliction drop. When the bomber drop one house top. And every morning a dead man and spotter. And the youth them go school show shatter. Make me tell you them bend down flatter. And school book man is deaf on them backer. Miss a cat in the yard and a tatter. When me try dance all of a block. Miss a summer rally back and some of them dance back. We a road boy youth and we busting up the clock. Some a rally back and some of them dance back. We a road boy youth we no take a back chat. Full of back chat and can't defend that. But if a jail house you come from we sending you go back. Full of back chat and can't defend that. And if a Bellevue you come from we sending you go back. Where them there when Kingston run hard. When we lick in the 6 months and Glock. Warwick Hill man no take back chat. Jungle man them no take back chat. Garden man them no take back chat. Rima man them no take back chat. Spanglass man them no take back chat. Mall Road man them no take back chat. See Bright man them no take back chat. Whitehall man them no take back chat. Them say that summer rally back and summer them dance about. Road boy, road boy.